Y ya se cumplieron 2 años de la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley de Medios, la Ley de Radio y Televisión de la Democracia. Y para analizar cómo está el panorama a 2 años de la aprobación histórica de esta ley, estamos en contacto con nuestro compañero Néstor Buzo, presidente de Farco y presidente también del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Hola Néstor, buen día. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenos días a los amigos que siguen el informativo de Farco. Néstor, ¿qué decir a 2 años? La discusión hoy es si se aplica más, si se aplica menos, ¿en qué estado está? ¿Qué podemos decir hoy sobre la ley de medios? Bueno, la ley está plenamente vigente, eso es lo importante, está plenamente vigente. Y además de una excelente ley, hemos logrado poner en debate el tema de la comunicación, así que estas son cosas para celebrar. Pero hay que seguir trabajando en su aplicación. Hay dificultades, ha habido dificultades, como era de prever, impuestas por los grupos económicos concentrados que controlan la comunicación, con la complicidad de algunos jueces subordinados al poder económico, con el oposicionismo político que intenta poner obstáculos y que no ha integrado los organismos de aplicación de la ley. Así todo se ha avanzado mucho y ya en muchos aspectos la ley se está cumpliendo o se debería cumplir. Aunque también hay que decir que hay muchas cosas que están pendientes, hay muchas cosas para hacer. La ley implica un profundo cambio cultural y por eso debemos acompañar muy de cerca su implementación. Yo creo que el más importante en el que todavía no se ha avanzado es en la promoción y fortalecimiento de los medios de organizaciones sociales, los medios comunitarios, populares, que a mi criterio son los que realmente van a asegurar pluralidad y diversidad, las voces de nuestro pueblo. Y en ese sentido, la normalización del espectro en la banda de frecuencia modulada es uno de los aspectos pendientes más importantes. Avanzado en muchas cosas, ya hoy podemos saber quiénes son los dueños de los medios, que las carpetas de acceso público deberían estar en todos los medios, hoy ya la publicidad está en tandas y no debería mezclarse con los contenidos de programación. Ya deberían cumplirse las cuotas de producción local, de producción propia. Hay que verificar y sancionar a las radios o canales de televisión que todavía son simples repetidoras de radios o canales de televisión de Buenos Aires. Esto sigue existiendo, pero no porque la ley lo permita, sino porque están violando la ley. Así que bueno, se ha avanzado y hay todavía mucho por hacer. Con respecto al cambio cultural, ¿vos crees que la población está notando esos cambios que si uno los enumera se pueden nombrar, decir, especificar? Pero ¿vos crees que la población en general que accede a los medios de comunicación como un consumidor más de medios ya está notando estos cambios? Yo creo que sí, será más o menos consciente al enunciarlo, pero lo importante es que cualquier persona hoy debate sobre los medios, sobre el rol de los medios, y tiene una actitud crítica frente a los medios de comunicación. Ya nadie dice en Argentina, eso es verdad porque lo dijo la televisión o porque lo publicó un diario. Todos conocemos o por lo menos dudamos de los intereses que hay detrás de cada medio, y me parece que eso es importante. Y respecto a la aplicación, Esto será un proceso gradual, porque al ser una transformación cultural no es de un día para otro. Hay que ser muy claros en el sentido de que la ley no cambia la realidad. La ley permite hacerlo, pero ahora tenemos que hacerlo. Y en ese sentido, las radios populares, comunitarias, tenemos una gran responsabilidad, mostrando que somos capaces de hacer otra comunicación, no simplemente pensando en el negocio comercial, sino asegurando el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la comunicación para todas las personas. Así que, bueno, esto se irá construyendo, y yo creo que, bueno, las elecciones ahora son un momento importante y inmediatamente después se va a poder avanzar con mucho más fuerza desde el Estado para la aplicación de la ley. Néstor, te mandamos un abrazo grande. Hasta cualquier momento.